La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Minujal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bastante bien. Vaya. Hoy me hice un conteo a ver cómo andaba de glóbulo rojo. Bueno, ¿y qué resultado le dio? Magnífico. Mire, aquí tiene el papel que me dieron. A ver, a ver, a ver. Oiga, señor juez, en este conteo hay una falta. ¿De glóbulo rojo? No, no, de ortografía. ¿Dónde está esa falta de ortografía? Aquí en la fecha, porque dice 6 de septiembre. Y está escrito con P. ¿Y septiembre no se ha escrito con P toda la vida? Sí, pero ya no. Ahora se escribe sin ella porque la Real Academia Española le ha suprimido la P. Sí, pero eso es en España. Aquí en La Habana no se le puede suprimir esa P al mes de septiembre. ¿Por qué, doctor? Porque si al mes de septiembre le quitamos la única P que tiene, en todo el mes no va a querer pararle a nadie la guagua. ¿Verdad que sí? Dígame, no me había fijado en eso. Tiene razón, doctor. Pues póngase 15 kilos de multa para que otra vez se fije. Y dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Un individuo que les reclama un mes de sueldo a los dueños de una fábrica de helados. ¿Y por qué les reclama ese mes de sueldo? Porque no se lo pagaron a un sereno. Pues llame entonces lo complicado en ese serenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor. Vamos a ver, entonces, Tres Patines. No, aguanta, nada de Tres Patines. ¿Qué es eso? Señor Tres Patines, hágame el favor. ¿Y eso? ¿Por qué le tengo que decir señor a usted? Porque hoy yo no soy el acusado, ¿qué, chico? Me cuenta? ¿De verdad que hoy no es usted el acusado? Palabra que no, chico. Cuando mamita se entere, se va a poner de lo más contenta. Vaya, hombre, entonces hoy es usted el acusador. Sí, el acusador. ¿Y a quién acusa usted? A esto dos, a Rudecindo y a Nananina. ¿Y eso qué les pasa a ustedes con Tres Patines, Rudecindo? Pues verá usted, ilustre y benevolente magistrado. Empezaré por decirle que Nananina y yo tenemos una fábrica. ¿De qué? De dulces y helados de todas clases. Entonces ustedes se dedican ahora a la venta de dulces y helados. Sí, señor. Y no es por guataquearme yo mismo, no. Pero puede usted tener la seguridad de que los mejores helados y los dulces más excelentes que se venden en La Habana son los nuestros. No, no, eso sí, ¿eh? Es verdad. Óigame, eso sí. Yo quisiera que usted probara el helado de chapapote que hace esta gente. ¿Cómo de chapapote? Usted querrá decir de zapote. ¿Y qué dije yo? Chapapote. Ah, y eso no es para hacer helado, ¿no? No, señor, eso es para rellenar los baches. Ah, bueno. Pues yo quisiera que usted probara el helado que hace esta gente para rellenar los baches, chico. Dito sea Dios. Es, ¿eh? Pero ¿cómo va usted a decir que nuestro helado es para rellenar los baches, compadre? Lo acaba de decir Nananina, chico. No, señor. Ella estaba hablando del chapapote. ¿Y de qué estaba hablando yo, chico? Del helado. ¿Y el helado no es de chapapote? No, señor. Es de zopote. ¿De qué? De zopote. A ver, lo habrían dicho antes, bueno, chico. Bueno, dejen eso ya. No hay el error mío, pues. ¿El error suyo qué? De la confusión de... ¿Y usted qué sabe de esa? ¿Qué helado es el de zopote? ¿Eh? ¿Cuál es el helado de zopote? Níspero, chico. No sé, ¿eh? Níspero. Zapote. Zapote. Sí. ¿Y cómo dijo él? No sé, yo... Dijo zopote. Zopote. Está. ¿Eh? Está. ¿Qué te pasó? A mí nada. No, nada. Bueno, la cuestión es que ustedes se dedican a la fabricación de dulces y helados, ¿verdad? Sí, en helados somos los primeros. Y en el renglón de los dulces no hay quien pueda competir con nosotros. ¿Verdad que no hay quien pueda, Nananina? ¿Pero qué va a haber, señor juez? Tenemos unos cascos de guayaba que son algo, pero muy serios. ¿Son buenos esos cascos? Que si son buenos, lo mejor que hay. ¿De veras? Y bien que sí. Mire que usted es casco, ¿verdad? Bueno, pues no hay comparación del casco de usted que hacemos nosotros. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy casco, Nananina? A mí me lo dijo Tres Patines que usted era un casco. Vamos, no diga mentira, señora, que eso no hace falta que lo diga nadie. ¿Cómo que no hace falta? Claro que no, si eso se ve a simple vista. Póngale a Tres Patines 100 pesos de multa, secretario. Me alegro. Y póngale 20 a Rudecindo por alegrarse. Pero oiga, doctor. No quiero protestas. Hombre. Limítese a explicarme qué fue lo que pasó en esa fábrica. ¿Qué, yo? Sí, señor, haga su declaración. Con el casco de la sala. ¿Qué fue lo que dijo ahí? Perdone, doctor, hombre, quise decir con la venia. Le doy mi palabra de que fue un laps. ¿Seguro que fue un qué? Un laps, con P, que tiene una P. Ah, sí. ¿Seguro que fue un lapsus? Sí, señor, yo le juro a usted por el salón de baile del Centro Gallego, por la parte de San José, que eso no volverá a sucederme más. Muy bien. Sí, pero de todos modos vamos a ponerle otros 20 pesos de multa por si acaso. Pero mire, doctor. No miro nada, siga haciendo su declaración. Ok. Pues como iba diciendo, ilustre y benemérito señor Casco... Otra vez. ¿Eh? ¿No dijo usted que no iba a tener más lapsus? Sí, pero ahora no fue un lapsus. Ahora lo dije a propósito. Póngale otra multa de 20 pesos, secretario. Me da lo mismo. Como si quiere usted borrármelas todas. Bien hecho, chico. Bórrame la mía también, secretario. No, señor, la de usted se queda. ¿Por qué, chico? ¿Tú no dijiste que la borrara toda? La de Rudecindo nada más. Usted no es nadie para decirle al secretario que borre una multa. ¿Y tú sí? Yo sí, porque soy el juez. Entonces, si tú dices borra, el secretario puede borrar mi multa también, ¿verdad? Sí, pero yo no lo voy a decir. Bueno, vamos a suponer que lo dijera, chico. Pero no lo digo. Bueno, a lo mejor lo dice. Pero no lo digo. Ah, bueno. Y explíqueme usted, Nananina, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues nada, señor juez, que Rudecindo y yo abrimos esta sola de noche sin que nadie la cuidara porque podían entrar ladrones en ella. Sí, lo comprendo. ¿Y qué pasó? Pues nada, que a mí se me ocurrió la idea de no que cuidara de noche. Uh-huh. Un sereno de uniforme, desde luego, ¿no? Con su chapa, su revólver, su sombrero. Muy bien, pero los serenos no usan sombrero. ¿Y qué usan entonces? Gorra. ¿Dijiste borra? No, señor, dije gorra. ¿Y qué? ¿Pusieron el sereno? Sí, señor, pusimos un anuncio en los periódicos a un hombre cualquiera que fuera honrado, ¿no? Porque para ese trabajo realmente no se necesita una gran experiencia, ¿no? ¿No? ¿No? No hay más que sentarse en la puerta, vigilando bien, para que no entre nadie, porque ya una vez, señor juez, nos robaron dos bolas de mantecado. Bueno, Rudecindo, pero... Sin tam... congelar. Se la llevaron congelados. Bueno, Rudecindo, tampoco así, porque para sereno no sirve cualquiera. ¿Usted cree que no? No, señor. El sereno es un hombre que vela mientras ustedes duermen, y que tiene que defender lo que cuida mientras le quede un soplo de vida. Perdóneme, pero usted dijo primero que el sereno es un hombre que vela. Sí. Y ahora dijiste soplo de vida. Sí. No puede ser, chico. Después de decir vela, no puede decir soplo. ¿Por qué? Hombre, porque puede apagar la vela con... Póngale un trabuco de multa, secretario. Pero mire, señor... No quiero saber nada. Y se lo repito, Rudecindo. Sereno, por ejemplo, no lo puede ser un borracho. Bueno, ¿y hay algún sereno que sea borracho? No habrá muchos, pero yo sé de uno que se pasa la noche en una barra. ¿Dijiste borra? No, señor, dije barra. ¿Eh? Barra. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y eso no es del verbo borracho? No, señor, eso es del verbo cantina. Ah. En fin, Rudecindo, quedamos que ustedes acordaron poner un sereno, ¿no es eso? Sí, doctor. Y como no conocíamos a nadie que pudiera desviar esa plaza, lo que hicimos fue poner un anuncio en los periódicos solicitando un sereno. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Pues que a los 25 minutos de haber salido ese anuncio, ya estaba Tres Patines en la fábrica pidiendo ese puesto para él. No me diga. A los 25 minutos ya estaba usted allí. Sí, porque es que yo corro mucho, tú sabes. ¿Es delito eso? ¿Eh? No, que va. Si quiere correr, corra. Dijiste borra, secretario. No, que meta, ¿eh? No. Dije corra. ¿Seguro? Sí. ¿Y cómo dije yo que tú habías dicho? ¿Eh? ¿Cómo dije yo que tú habías dicho? Bueno, usted... Y no se moleste, porque eso que quiere usted que diga no lo voy a decir de ninguna manera. ¿Quién sabe? A lo mejor lo dice... No lo digo. No lo digo. Bueno, ¿y qué? ¿Le dieron el puesto de sereno a Tres Patines? Sí, doctor, porque el puesto no era para él. A él no lo hubiéramos nunca dado jamás ese puesto, como usted comprenderá. Claro que no. En la fábrica hay una pila de cosas que valen dinero. Y colocar a Tres Patines de sereno para que las cuidara hubiera sido exponerse demasiado. Sí, me doy cuenta. Eso hubiera sido lo mismo que meter dentro de un gallinero a una zorra. ¿Dijiste borra, chico? No. Ahora sí lo dijiste, chico. No. Dije zorra. ¿Seguro? Sí, señor. Que se le va a hacer. Sí, dije mano, zorra. No hay quien te agarre. No, es que no es que me... Pero ¿cómo usted...? Sí, yo lo sé. ¿Se da usted cuenta? Sí. ¿Dijiste usted... zorra? No, dije zorra. Y yo he caprichado que tú dijeras... ¿Qué? Espérate, ¿cómo es como quiero yo que te diga? Yo lo sé, yo lo sé. ¿No lo sabes? No. usted lo que quiere que yo diga es que cuando se coge un lápiz... ¿Qué? Y se coge la parte de atrás del lápiz. ¿Sí? Y se pasa sobre el papel. Sí. ¿Eh? Que es la acción de... De quitar de lo que se ha escrito. Oye, me pone nervioso por el padre. Sí. Bueno, si no era para él, ¿para quién pedí entonces Tres Patines esa plaza? Para un tío suyo, señor juez. Ah, vamos, era para un tío suyo. Sí, un tío mío que nos lo estrenamos la semana pasada. No. Nuevo. Sí, dominguito. ¿Cómo es eso que se lo estrenaron? Lo estrenamos porque ese no estaba en la familia, chico. Ese nadie lo conocía, se llegó a casa, le dio un abrazo a mamita. ¿Sí? Y le dijo, ¡mi familia! Y no. Se quedó en el programa, ¿sí? Sí. ¿Tú no lo conoces? ¿Eh? Pues yo no sabía eso porque yo conozco a casi todos sus tíos. Sí, no, él es bueno, un hombre entendido, panadero, sí. Repostero. ¿Panadero? Sí. El domingo. Pedacito de domingo, sí. ¿Qué tío de este? Dominguito, le dio el abrazo a la vieja y le dijo, ¡familia! ¿Quiere que te haga un caqui? No diga. Sí. Pues yo no lo conozco. Bueno, pues yo sí, chico. Ah, de modo que usted sí lo conoce, ¿verdad? Bueno, no, chico, es un hombre muy bueno, chico. Yo quisiera que tú verías, visto, lo bueno, chico. Oye, vi lo buen sereno que es mi tío Dominguito, chico. ¿Buen sereno? Buen caretudo, dirá usted. Ah, chico, no le llame caretudo a mi tío Dominguito, chico, porque eso es una injusticia. ¿Qué chico? Injusticia ni qué aceituna. Momento, Rudecindo. ¿Qué pasó, le he dicho más de mil veces que no me eche aceituna en el juzgado porque se llena el piso de huesito. Bueno, porque Tres Patines no diga que su tío es un buen sereno, porque le meto un estacazo que le desbarato el esqueleto. No, Rudecindo, si hace eso llena el piso de huesito igual que con la aceituna, muchacho. Bueno, pues no diga que su tío buen sereno, porque yo nunca he visto un sereno más fresco que este. ¿Qué es lo que hace? Que no cumple con su deber, doctor. ¿Cómo que no cumple si no falta un día al trabajo, chico? ¿Qué cosa? ¿Cómo va usted a decir que no falta un día si el mes pasado faltó 7 días seguidos? Por eso digo que no falta un día, eso es una semana, señora. ¡Ah, vamos! Una semana sí da falta, ¿verdad? Sí, pero ya yo dije, le expliqué que no faltara más, tú sabes. Ah, usted se lo explicó. Sí, se lo... Con lujo de detalle. ¿Eh? Con lujo de detalle. Le... Sí, con lujo de detalle. Con la fraseología con Vicente. Ajá. ¿Sí? Ah, Vicente estaba ahí. Sí, Vicente. No, chico. Con Vicente quiere decir una cosa que lo convence. Sí, yo sé. Sí. Es que como usted a veces me hace eso a mí. Yo se lo estaba haciendo ahora para ver qué pasaba. Sí. Sí. Bueno, pues. Porque es una. Eso, vamos a quitarlo de ahí. Sí. Es como si no tuviera puesto. ¿El qué? ¿Eso que yo dije? Sí. Sí. Eso, ajá. Bueno, ahora es una adivinanza de velocidad. No, continúe. Bueno, oye, pues ahora es una cosa que el tío mío... Sí. Oye, toda la noche, a las 8:60 en punto... Sí, a las 9. Sí. Sí. Llega a la fábrica, se quita el saco, apaga la luz y se acuesta a dormir, chico. ¿Cómo que se acuesta a dormir? Sí, se acuesta a dormir para descansar, chico. ¿Y usted se figura que nosotros le pagamos para que descanse, no? No, vamos, compadre, le pagamos para que vigile. Naturalmente, compadre. Yo le pago a usted un sueldo a su tío para descansar yo. Y no para que me descanse él. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo yo que juzgar aquí? Pues nada, señor juez, que la otra noche fuimos Rudecindo y yo a la fábrica. Ajá. A ver cómo andaba aquello. Sí. Y nos encontramos al tío de Tres Patines durmiendo. ¿Sí? Y roncando como un bendito. No, eso sí es verdad. Yo quisiera que tuviera cómo ronca mi tío Dominguito. Chico. Ronca bonito. Una belleza. Chico. Ah, sí. Óyeme, una belleza. Y el mérito que tiene es que mi tío nunca ha dado clase de música. Ah, no. No, él ronca de oído. ¿Pero qué es lo que ronca su tío? ¿Música clásica? Bueno, de todo, chico, de todo. Depende del nique que tú le eches, ¿no? Lo mismo te ronca Madame Butifarra, que el Mambo número 5, que los amoríos de Ana. No me digas, y ronca duro. ¿Cómo no, chico? Roncando es un tiro, chico. Ajá. Y hay noche que viene como los buenos piches, tú sabes, por la señora. ¿Por qué señora? Por la señora del tiro, viejo, por la goma. ¿Y la goma es la señora del tiro? Sí, porque el tiro es tiro. Y la goma estira. ¿Eh? All right. Vámonos a discutir eso. Y dicen ustedes que encontraron al sereno durmiendo. Sí, señor. Y con la puerta de la fábrica abierta de par en par. Me diga, con la puerta abierta. ¿Eh? Chico, porque cuando él se acuesta a dormir, él siempre la deja abierta para que le entre el relento del fraquecito de la noche, ¿comprende? ¿Y qué hicieron ustedes cuando vieron eso? Lo despertamos y lo dejamos cesante en el hato. Era lo menos que podíamos hacer, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, pues ahora Tres Patines dice que tenemos que pagarle un mes de sueldo como indemnización por haberlo votado. Yo no pago nada, para que usted lo sepa. ¿Cómo que no vas a pagar, Rulecino? No. Ustedes votaron a mi tío y le tienen que dar un mes de sueldo para que se defienda mientras encuentre otra plaza de sereno. No, chico. Tres patines de eso, nada. ¿Qué cosa, chico? ¿Tú te vas a poner contra mi tío Dominguito también? Sí, señor, porque su tío está muy bien votado. Un sereno no puede ir a su colocación a dormir. Pero si él lo hacía para descansar. Pues no puede descansar. No lo discuta, chico. Sí puede descansar. ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. ¿Cómo chico? Que lo dice Dios? Claro, lo dice Dios. Tú vas a querer saber más que Dios. No, de ningún modo, pero es que yo no entiendo bien eso. ¿Qué es lo que dice Dios? Que mi tío puede descansar. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde va a ser, chico? Mi tío no se llama Domingo. Sí. ¿Y Dios no hizo los domingos para descansar? No, Tres Patines, no. Eso es para los días de la semana, no para los serenos. ¿Y no se puede incluir ahí a los serenos también? No, señor, los vamos, serenos... ¿no ha metido los bomberos en el retiro de los artistas, chico? No sé. Los serenos tienen que mantenerse despiertos toda la noche, porque para eso son serenos. Es que mi tío tiene que dormir de noche porque trabaja de día, chico. ¿Qué hace de día? ¿Duerme también? No, señor, de día vende café. ¿De ese de 3 kilos? Bueno, él lo tiene de 3, de 2 y de 1 nomás, chico. ¿Y en qué consiste la diferencia? Bueno, te voy a explicar. Lo primero que él hace, sí, es ir por los cafés importantes y pedir que le regalen el polvo del café que ya colaron. Ah. Entonces él lo vuelve a colar y ese es el café de a 3 kilos. Ah, ese es el de a 3 kilos. Sí, luego lo cuela otra vez y ese es el de 2. Y luego lo vuelve a colar y ese es el de a 1, chico. Entonces el polvo de café ya colado que le regalan lo vuelve a colar 3 veces. Sí, 3 veces, chico. Y en ese caso, el que toma café de aquí, lo de su tío, ya no toma café. ¿Qué es lo que toma entonces? ¿Borra? ¿Secretario? Póngame la mota ahí, me favor. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que diré es que no puedo aceptar que la borra del café sea del verbo borrar. Su tío, por dormilón, debe de seguir cesante. Y quíteseme de adelante o le suena un pescozón. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!